Entonces llegamos al año 74-75, hablemos del 75 previo al 76. ¿Por qué? Porque se endurece muerto Perón, Isabel en el gobierno, López Regas en el poder. La triple A activa. La triple A en actividad, se moría todos los días en las unidades básicas. Sí, esa. Y diciembre, la aeronáutica en diciembre, sí, ese es el 75. Empieza a ser el preludio de lo que se venía. Todas las organizaciones de ultraderecha dentro del peronismo tienen un auge muy fuerte. De esto que hablamos recién, en Mar del Plata, CNU, CDO. Ya empieza a haber persecución con compañeros, muertes. Una cantidad de, en Mar del Plata hubo mucha cantidad de compañeros muertos. Mucha cantidad de compañeros. O sea que muertos. Yo creo que no hay un raconto de la cantidad de muertos por día que estaban en los diarios, aparte era, se publicaba, ¿no? Era todos los días muertes. En Mar del Plata hubo una noche que murieron 5 a la familia Videla. Fue una noche terrorífica de Mar del Plata con todos los muchachos de la CNU en acción, y donde hacer política era hacer política de una manera muy difícil. Ya Montoneros había pasado la clandestinidad en una decisión fuertemente cuestionada, porque de la noche a la mañana anunció su pase a la clandestinidad. Esto, este es otro de los errores políticos que vos marcás. Fuertísimo, fuertísimo, porque dejó a muchísima gente que fue a abrir los locales, abrió el diario y se enteró que estaba en la clandestinidad, dejándolos al descubierto, a muchísima gente sin cobertura. A ver, aquel militante de un barrio que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo sabía cuál era su militancia, de la noche a la mañana le dijeron: ahora sos clandestino. ¿Y qué implicaba ser clandestino? ¿Cómo hacías cobertura para esa persona? Conseguirte una casa, otra identidad. Una lugar. Cosa muy poco de locos. No, era de locos. Entonces eso quedó, dejó al descubierto a muchísima gente, y que alguna de esa gente lo pagó con su propia vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Independientemente de eso, bueno, dejó de haber ya esto de que hablábamos, la militancia en cada uno de los ámbitos correspondientes, los barrios, los sindicatos, los centros. Había una revista que se leía semanalmente, ¿no? Es decir, que formaba parte de la formación política y de la discusión semanal. ¿Revista, decís vos? No, antes de esa, Descamisados. Ah, Descamisados, que después pasó a ser Evita Montonera. Evita, sí. Montonera. Descamisados, sí. Y la causa peronista también en algún momento. La causa peronista también. ¿Mm? Dirigida por Dardo Cabo, a quien mencionamos como los que ocuparon las Malvinas en el operativo Cóndor. Evita Montonera fue la última que salió de esas, que ya circulaba en la clandestinidad. Era de clandestina, distribución totalmente restringida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso ya hasta la época de la dictadura. Militar en ese momento era tremendamente difícil, tremendamente riesgoso. Riesgoso. Implicaba riesgo de vida, literalmente de vida. Había algunos compañeros que eran, llamémosle, más jetones, más conocidos. Había otros que eran menos conocidos, pero implicaba riesgo a todos. Y aquellos que habían tenido una participación más abierta, más conocida, de alto riesgo, inclusive algunos de ellos tuvieron que pasar la clandestinidad en serio. Pasar la clandestinidad en serio significa cambio de identidad. Vos de barrio, a, de trabajo, de todo. Vos te llamás Raúl Guevara y a partir de mañana sos Juan Pérez. Claro. Que tiene un documento a nombre de Juan Pérez, cosa que no es fácil. Y tenés que armar una vida como Juan Pérez. Y una historia para atrás. Una historia. Dicen que en la clandestinidad lo máximo que puede vivir una persona son 6 meses y después empieza a tener secuelas psicológicas de la clandestinidad. La clandestinidad es terrible. Yo viví 2 años y pico en clandestinidad con un nombre de otra persona, en realidad de un amigo que me dio sus documentos. Ah, bien. Me dio sus documentos, todos sus documentos, y dijo: tomá, esto es lo que te puedo hacer por vos. Un regalo de aquello. Era la vida que me estaba regalando. Claro. Claro, en los cuales ese documento, le cambiamos la foto. Era muy fácil falsificar un documento en esa época. Sí, sí. Le cambiamos la foto. Y con esa identidad viví dos años y un poquito. José Aurelio Esteban, y no voy a decir el apellido. Así era como me llamaba. me decían Esteban. A quien no te alcanza la vida para agradecerle, digamos, ¿no? Me dio la vida. Me dio la vida. Mi nombre figuraba en las listas de la gente buscada. Por lo tanto, si yo caía con mi documento real, que lo tuve que tirar directamente, sí, que se pierda, significaba la muerte. La muerte. ¿Cómo saliste de la clandestinidad? En realidad, salí de la clandestinidad en el año 79, porque antes que eso, en el año 78, yo caigo secuestrado, me secuestran. A ver, después de Mar del Plata, hay en un momento, ya en la dictadura, en septiembre del 76, yo el golpe lo vivo en Mar del Plata. En septiembre del 76 me voy de Mar del Plata porque ya era el cerco que había... 20 años tenías. 20 años. El cerco que había sobre mí era muy fuerte, estaba, me salvé dos veces, una vez iba en un colectivo y veo que empiezan a parar el colectivo. Una pinza, y dejan pasar el colectivo, detrás del colectivo se cierra la calle y empiezan a parar a todo el mundo. Y la otra vez en un se hacían allanamientos zonales de territorio, agarraban tres manzanas y allanaban tres manzanas, el ejército rodeaba tres manzanas, cuatro manzanas y empezaba... Casa por casa. Y bueno, donde yo vivía, que vivía en una pensión, el allanamiento llegó hasta la vereda de enfrente. Entonces ahí los compañeros dijeron, mira, para vos está muy difícil, andate acá porque acá corres peligro, tu vida corre peligro. Entonces, septiembre del 76. Y potencialmente todos los que vivieran en la pensión, digamos, porque ahí sí, era. Sí, con el compañero que vivía, yo vivía con un compañero de ingeniería. Sí, sí, obviamente. Me voy a Buenos Aires, me voy solo a Buenos Aires un mes, pasé solo. ¿Por qué decís solo? ¿Estabas viviendo con tu compañero nada más en ese momento? Sí. Uh-huh. Porque me fui solo. Uh-huh. Nunca había ido a Buenos Aires. Y caí a Buenos Aires. Que todavía en ese momento todavía estaba con mis documentos, caí a Buenos Aires. Un tipo urbano de ciudad chica en el monstruo. Nunca había ido a Buenos Aires con mis padres cuando tenía 10 años, pues nunca había ido. Era algo impresionante, Buenos Aires solo y con problemas de seguridad. Te puedo asegurar que es la ciudad más hostil que pueda haber, hostil, Buenos Aires. Y te fuiste a una ciudad que tenía 150.000 habitantes, tendría en ese momento. Mar del Plata tenía 300.000 habitantes en ese momento. Ya tenía 300.000 habitantes y me fui a Buenos Aires. Y ahí pasé un mes, yo me habían dicho, bueno, dentro de un mes volvé. Me habían dado una cita, explico qué es una cita. Una cita es un lugar de encuentro, es decir, bueno, nos encontramos en Alén y 25 de mayo. ¿Con alguien que no conoces? Sí, el sábado. No, esto era conocido. Mar del Plata nos conocíamos todos. El sábado 21, ponele, a las 8:30, tenés de 8:30 a 8:40 para estar en esa esquina y te vas a nos encontramos y te reenganchás. Si 8:40 no estás. 8:40, se levanta la cita y quedás desenganchado en ese momento. A veces quedás desenganchado implicaba pérdida de cobertura. Aclaro que yo no era un militante ausentado. Eso es. En esa época no había militantes ausentados. Uh-huh. Pero implicaba perder todo contacto, ¿no? ¿Ya contacto con tu familia? Totalmente perdido. No, ya contacto con mi familia no tenía. El contacto con mi familia era muy difícil, muy difícil. Porque te estaban esperando, el 24 de diciembre, primero de año, tu cumpleaños. Teléfonos intervenidos. El cumpleaños de tu vieja, esas cosas. Todas esas cosas, sí. En realidad tenía contacto con mi familia, pero era a través de terceras personas. Uh-huh. Terceras personas que podía yo hablar con ellos y ellos llevaban mensajes a mi familia. Pero ya en Tandil había sido allanado mi casa, el campo de mi padre, el negocio de mis tíos, familia de mis tíos, no sé, allanaron todo por acá buscándome. Por dos lugares diferentes, después me enteré con el tiempo, otro lugar que venía era de La Plata. Me enteré hace poquito, era un año, porque resulta que tus antecedentes, tu legajo que tenía la policía provincial. CAMS, exactamente. En la DIPA, en la División de Investigaciones de La Plata, existen todos los legajos. Entonces, podés pedir tu legajo. Entonces, que te den tu legajo del Servicio de Inteligencia de la Policía. Y como yo sabía que tenía una orden de captura firmada por CAMS, había firmado la orden de captura mía, Para mí es un orgullo tenerla ahora. Sí, sí, sí, sí, para poner en un cuadro, digamos. Una captura firmada por Cam, ¿viste? Yo siempre digo, precio en dictadura un honor, precio en democracia una vergüenza, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, la fui a buscar y ahí salta que una segunda vez que me gustan vienen de La Plata. La verdad que es rarísimo, pero bueno, viene así. Más o menos creo saber por dónde viene. Bueno, poco antes de que tocara Volver, ese mes que pasé en Buenos Aires, te diría dos o tres días antes, iba caminando por Avenida de Mayo y me encuentro unos compañeros y dice, uy, al fin te encontramos, te está buscando todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque levantamos todo Mar del Plata, no podés volver a Mar del Plata, estamos todos acá y ni se te ocurre ir a esa cita porque puede estar envenenada. Mm. Envenenada, sí, puede ser que te estén esperando en esa cita. Es decir, que algún compañero que cayó preso se le sacaba la información bajo tortura. Exactamente. En realidad había caído la que tenía los todas estas citas, las citas de reenganche. Así que bueno, ahí me reenganché con el grupo de Mar del Plata, que se había levantado todo Mar del Plata en ese interín del mes de septiembre, eran ciento y pico, 110 sería, estaban. La verdad que la suerte que he tenido muchísima en mi vida, digo que justo me crucé con dos compañeros en una esquina en Avenida de Mayo. Sí, sí, sí, impagable, eso no. Y me volví a reenganchar. Bueno, después de eso, para el verano del 77 decide volver la gente de Mar del Plata. Yo me niego junto con otros compañeros a volver a Mar del Plata porque me parecía que suicidio. Era un suicidio y bueno, la mayoría de esos compañeros que vuelven a Mar del Plata mueren. Seguro se salvan dos nada más de los ciento y pico que volvieron. Sigo militando esto, el hecho de discutir una orden significaba una sanción, tuve que pasar una sanción. Eso estaría interesante. En la organización, las sanciones llegaron hasta juicios sumarísimos. Yo no conocí ningún caso. Ajá. No conocí ningún caso. Supuestamente dicen que hubo, la verdad que no tengo referencias de ninguno. Está bien. Sí. Conozco de sanciones, como puede ser desenganche, como expulsión, como desenganche. Lo cual que perdías todo tipo de cobertura y te quedabas solo con tu alma. Arreglate solo, como podés. Solo. O de sanción disciplinaria, de tantos días de detención en tu casa que no podías salir. Eso sí conozco. Pero de lo que vos decís, me parece que forma parte de los mitos. Pero dejó abierto. Comillas, sí, sí. Sí, en el ERP que ha existido eso. Uh-huh. En el ERP sí existió por algún Sí, es un tema que. La reconstrucción de la historia se nos complica bastante porque también ya tenemos comprometido a un compañero que pasó de la organización a lo que fue la JP Lealtad y cómo fue convivir con la conducción de Montoneros o de las JP regionales. Porque había varios problemas a charlar. No, si vos te dedicas a eso, si te referís a eso, hubo amenazas ahí sí, cuando fue la decisión. Los compañeros que tenían cierta responsabilidad, amenazas de sanción. No escuché ninguno que se haya concretado, pero amenazas de ejecución sumaria, como lo decís. Sí. Bueno, esos son temas que nos van quedando abiertos porque hay muchos testigos. ¿Cómo es tu mirada hoy de la conducción de Montoneros, de Firmenich, de Perdía? Yo soy muy crítico, pero muy crítico por tal vez una diferente razón a la que argumentan otros. Yo pienso que Firmenich y Perdía fueron traidores, traicionaron a sus propios compañeros. Y los traicionaron en la medida en que no se hicieron cargo de la responsabilidad histórica. A ver, Firmenich Perdía, que eran el 1 y 2 de Montoneros, y libero esto de Vaca Narvaja, que me parece otro perfil de Fernando Vaca Narvaja, que era el número 3 de Montoneros. Cuando se abre la democracia, que ellos vuelven, tienen algunas apariciones públicas que realmente me dieron vergüenza, pero vergüenza, porque no se hicieron cargo de la responsabilidad histórica. A ver, ellos fueron los que dieron la orden para que Montoneros es una organización tremendamente vertical. Era una pirámide, pero no se hacía absolutamente nada si no tenía nada de importancia si no tenía la anuencia del superior. Tremendamente vertical, sobre todo en los años después del golpe. Tal vez antes del golpe no, había muchísima más libertad de hacer cosas. Pero después del golpe, donde se militariza la organización Montoneros, acordate que había un rato decíamos que era mucho más política que militar. Sí, después del golpe se invirtió la cosa, era mucho más militar que política. Porque política, yo pertenecía al área política, hacer política era... imposible. Era imposible. Yo me acuerdo haber tenido que ir a ver el obispo Novak, que era el de Quilmes, sí. El de Quilmes. Y era un operativo militar para que un compañero vaya a hablar con Novak presentándose como montonero. Primera que la cosa, que el cura salía bajando por los techos de la iglesia cuando vos te abrías, identificabas quién era. Y después hacer eso implicaba un operativo militar. Básicamente el compañero que iba y tenía que dar la cara tenía que tener una salida y había que planificar cómo se salía y por dónde se iba y cómo se retiraba. ¿No? Hacer política era casi una operación militar, vuelvo a insistir. Bien. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de la conducción. Y lo que veo tanto de uno como de otro, que no se hacen cargo de la responsabilidad histórica. Ellos dicen que no, que bueno, que en la contraofensiva, como ser... ¿Qué fue la contraofensiva? La contraofensiva fue en el año 70, tuvo dos oleadas, 79-80. La contraofensiva fue a partir de una descripción de la realidad, un análisis político de la realidad. La conducción de Montoneros dice que están dadas las condiciones para que haya una contraofensiva en lo político y militar, porque existía un, no me sale la palabra, pero como un estado prerevolucionario en las masas argentinas. Una cosa tirada de los pelos, que no sé quién carajo le pasaba la información, porque acá había una situación de opresión que era imposible. La del año 79 cayeron 600 compañeros que volvieron del exterior y fueron prácticamente en los aeropuertos o en los pasos fronterizos fueron agarrados. El otro día vi la película Infancia Clandestina, que habla de eso. Realmente una excelente película y retrata parte de eso. Y en la del 80 fue más grande todavía. Después de haber fracasado la del 79, que no sobrevivió nadie, que era pero una cacería de conejos, sí. Directamente, vuelven a insistir con lo mismo y con un total desprecio de la vida, vuelven a mandar. La vida ajena, porque ellos se descubrieron, ajena. Claro. Vuelven a. No todos. El número 4, que era Horacio Mendizábal, el número 4 de la organización, cae en la segunda contraofensiva. Digamos que cae él en sí modo, cree en cae eso. En modo, él había entrado al país. Entonces, no hacerse cargo de la responsabilidad histórica significa una traición hacia sus propios compañeros. Y eso a mí no lo puedo digerir. Me parece que hay responsabilidades políticas que tendrían que haber asumido. Y sí, señores, nos equivocamos, hicimos un pésimo análisis, lo que quisieran decir. Hay un dato terrible, que los tipos son cadáveres políticos hoy, ¿no? Gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a hacer un cortecito, porque después de esto, Quique nos va a contar sus años oscuros, ¿sí? Parte de sus años oscuros, bueno, el pozo, no, ese rato, sí. No, seis meses, no, todos no. Vamos a poner, yo tenemos un tema 10. Que después nos contés cuando... 10 y los dos 11. Que nos contés cuando, cómo lo ves desde la militancia, que en síntesis es, digamos, casi la esencia de este programa, una militancia de distinta forma, cómo era la militancia del entorno familiar, social, de barrio, antes, durante y después de la zona oscura. Bueno, dale. Sí. Dale. Y para cerrar también, lo vamos a ir diciendo, después de las 12 menos cuarto, vamos a hacer un breve análisis de la coyuntura, porque esto no es solo pasado, esto es pasado y presente. Claro. Bueno,